Genéticamente, desde un estado natural, los nímeos energía no se diferencian unos de otros, pero cuando están enfermos o gravados sí hay diferencias marcantes entre ellos. La desigualdad entre lo positivo sano y lo negativo enfermo es marcante dado a su frecuencia, vibración, ritmo y colores. Matemáticamente su contaje es diverso y geométricamente unos tienen formas maravillosas y otros son deformes y sin ninguna forma definida. La especie hombre hace la diferencia. Cada uno de ustedes grabará sus nímeos energía y le colocará la frecuencia que la intención de sus pensamientos emite. Todos ustedes tienen los nímeos energía reptilianos o nefilins. Estos actúan como si fuera un gen. El activador de este gen se llama ambición. Luchar en contra solo lo pueden realizar con la renuncia. Es muy difícil para ustedes, dijo el hermano Seramita, renunciar. Generalmente quieren tener absolutamente todos los placeres de este mundo y muchos de ellos han sido inventados y creados por la misma ambición. De esta forma los tienen presos y atados a los placeres de los sentidos y estos sabemos, son extremadamente tentadores. 224. Estamos pasando por movimientos energéticos fuertes. Telúricos, económicos y más. Es toda una revolución y muchos no saben cómo confrontarlos. Sí, así es, respondió el hermano interano, es toda una revolución de energías, pensamientos. Los movimientos energéticos todos los sienten, pero hay aquellos que saben confrontarlos y otros se hunden en la tristeza y desespero. Estos tiempos de cambios y transformaciones, ustedes necesitan apoyarse y fortalecerse con la concepción del espíritu. Porque solo los espíritus fuertes llegarán a la meta establecida. Deben saber que todos ustedes que se encuentran encarnados en esta época y que están viviendo y experimentando los cambios, son los pioneros de los sucesos futuros. Ustedes los más fuertes, dinámicos, activos y luchadores, que llevan la palabra, ayudando a sus hermanos, fueron mandados de la realidad antimateria, para abrir el camino para los otros. Ustedes son los constructores del camino de regreso, son almas guerreras, valientes y fuertes. Ustedes, hermanos de la luz y del amor, son voluntarios que se ofrecieron para hacer sus trabajos y fueron mandados en hogares, donde deben cultivar la semilla de la palabra de la acción y de las obras elevadas, siendo el ejemplo de sus virtudes y elevación. 225. Si todo en el universo son nímeos energía, ¿cómo se unen los nímeos energía, para formar las cuatro razas que colonizaron la Tierra en una sola? Debemos juntar las cuatro razas para poder trascender. A través de la genética ustedes pueden saber cuánto por ciento tienen de cada raza que colonizó el planeta. Es necesario juntarlas, muchos lo harán en el exterior, pero otros lo conseguirán en la ciudad interna. Definitivamente, continuó el hermano Elohim, ustedes al igual que los hermanos interanos, que